muchas conferencias programadas con motivo del 40 aniversario de la inauguración del Monumento al Corazón de Jesús en el Monte Urgún. Tratará sobre la actualidad de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y corre a cargo de don Francisco Canals. Francisco Canals Vidal nació en Barcelona el año 1922. Doctor en Filosofía, en Derecho y en Teología, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona desde 1967 a 1988, es autor de un conjunto extraordinario de obras de filosofía y teología. Su libro Sobre la esencia del conocimiento, publicado en 1987, ha sido reconocido por la crítica internacional como obra que hace época en la materia. Es fruto de 40 años de reflexión acerca de qué es esa maravilla del conocer humano. Otra obra muy peculiar suya, a la que se siente íntimamente vinculado y fue su tema de doctorado en teología, es San José, patriarca del pueblo de Dios. Varios de los manuales de historia de la filosofía de la conocida colección tomista de la Herder son suyos. Gran conocedor de la historia de la Iglesia, es autor de la preciosa síntesis en torno al diálogo católico-protestante, Herder, 1964. Su tarea docente en la universidad y fuera de ella ha conducido a resultados tangibles de gran trascendencia. Uno de ellos es el que hoy se conoce internacionalmente como Escuela Tomista de Barcelona. Pródigo en publicaciones de prensa, diaria y revistas, en conferencias por Europa y América, y muy particularmente en la revista barcelonesa Cristiandad, ha sido también en gran manera fecundo por su contacto personal directo. Su gran humanidad, conversador infatigable, numerosas personas reconocen deberle orientaciones fundamentales para su vida, no pocas en momentos bien cruciales. De ello dan testimonio, profundamente agradecido, en bastantes localidades de España e incluso en América, buen número de sacerdotes y religiosos, antiguos alumnos suyos, así como numerosos laicos de profesiones y procedencias sumamente plurales. Particular significación ha tenido su designación como miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás por Juan Pablo II en enero de 1989. Es una distinción que se concede a un número muy reducido de destacadas personalidades del saber en la Iglesia. En concreto, en la sección para la que él ha sido designado, la de Filosofía, el número de miembros laicos desde la fundación de la institución por León XIII en 1880 no sobrepasa la media docena, entre ellos Gilson y Maritain. Formado en Escola Cordi Jesu, junto al fundador de esta obra de apostolado católico, el jesuita padre Ramón Orlandis, fallecido en 1958, de él recibe el sentir, de modo muy concreto y existencial, que la múltiple diversidad de tareas que un cristiano debe emprender en este mundo, tareas de orden familiar, laboral, social, político, docente, debe estar presidida por el sincero deseo del servicio del reino de Cristo, en consecuencia con la petición al Padre de que venga a nosotros tu reino. Por ello, en el núcleo de esta vocación así sentida, se halla la convicción sobre la necesidad y particular adecuación, incluso psicológica, para el hombre de hoy, del culto y devoción al corazón de Cristo, el único que puede sanar los deseos de los hombres e infundirles un corazón nuevo. Quien quiera que se acerque a este profesor de tantos títulos, distinciones y reconocimiento académico internacional, puede escuchárselo explicar con toda sencillez. Hoy tendremos ocasión de recibir su luminosa enseñanza sobre una materia que lleva muy dentro de su corazón. En nombre de la Asociación de Amigos del Monumento al Corazón de Jesús y Santo Cristo de la Mota y del Monte Urgún, quiero expresarle el más profundo agradecimiento. Muchas gracias, soy yo el que las doy, ¿no? Para iniciar una reflexión sobre el significado del monumento al Sagrado Corazón en el Monte Urgull, parece que será bueno recordar, pensar, seguramente algunas de estas cosas que voy a decir las hemos visto directamente o las hemos visto fotografiadas o en documentales, que estatuas como esta, grandiosas, elevadas, para ser vistas desde muchos lugares y como dando como la fisonomía de una ciudad, no son raras en el mundo, hay muchas. En Tudela hay una, hay otra en Bilbao. En Barcelona tenemos el Templo del Tibidabo, que nació con el carisma misterioso de San Juan Bosco y con conciencia de ser algo así como el Montmartre español. Hay la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre en París, uno de los que da fisonomía a París, como la Torre Eiffel, diríamos. Hay un monumento precioso al Sagrado Corazón, a Cristo Rey, mostrando el corazón, en Lisboa, construido y bendecido 9 años después del del Monte Urgull, en 1559, según una iniciativa tomada desde 1940 por el episcopado portugués. Hay el Cerro de los Ángeles, hay la grandiosa estatua del Salvador en el Corcovado, sobre la bahía bellísima de Río de Janeiro, que debe ser con la concha de San Sebastián uno de los paisajes costeros más bonitos del mundo, ¿no? Hay un monumento a Cristo Rey en Texas, en El Paso, etcétera, etcétera. El mundo está lleno de... Hay imágenes de la Virgen también de ese tipo. Sobre Santiago de Chile hay una imagen de la Inmaculada formidablemente situada, que domina la ciudad y se ve de todas partes. Cristo y María han sido colocados en nuestro tiempo, son acontecimientos realmente recientes, todo esto se ha dado en las últimas décadas, mostrándose ante el mundo, puestos por los que los han construido como signo para bandera, mostrando a Cristo. ¿Qué significado tiene este hecho? Que es un hecho moderno, que no se hubiera dado en la Edad Media ni en el siglo XVI, en este sentido. Es un hecho moderno. ¿Qué significado tiene? Tiene siempre el significado de presentar a Cristo, nuestro Señor, como el Señor del universo, el Rey ante el cual está el universo mundo, que quiere conquistarlo y llama a los cristianos a conquistar todo el mundo, como dice San Ignacio en los ejercicios. Y tiene que ver siempre ese tipo de monumentos o de templos con la idea de consagración pública al corazón de Jesús. La idea de consagración al corazón de Jesús nace con la misma devoción en su forma moderna, iniciada en Parelemonial, en las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, que hemos celebrado ahora el centenario de su muerte. En los escritos de Santa Margarita se habla del ruego del Señor de invitar a las almas a consagrarse a él. Primer momento, una invitación personal, consagración íntima, corazón a corazón, como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Pero en los propios escritos de Santa Margarita va dando testimonio de lo que le revela el Señor. Y aparece la idea de la consagración de las familias y promete la paz a las familias y bendecir las casas en que su imagen fuese honrada y expuesta. Y después la petición al reino de Francia de consagrarse, que estando prisionero en el templo tardíamente quiso hacer Luis XVI. ¿Y qué es el origen esta petición a Francia de consagración social del templo de Montmartre, templo construido sobre unos solares cedidos a la archidiócesis de París por el Estado francés, por un acuerdo tomado mayoritariamente por la Asamblea Nacional en 1873. Es el de nacional, es el voto nacional. Es un templo expiatorio de la apostasía social, del apartamiento de Cristo de Francia, que un parlamento ambiguo en muchos sentidos, compuesto en gran parte de gente bastante liberal y fría, otros más fervorosos y más tradicionales y más adheridos al pontificado y a la Iglesia, pero mayoritariamente aquella Asamblea Nacional Francesa en 1873 votó la utilidad para Francia de que se dedicasen aquellas colinas a la edificación del templo. Siempre tiene que ver, digo, por tanto, con la consagración pública. Consagración, como digo, la pide el Señor, personal, familiar, colectiva, y pasando las décadas y los siglos va extendiéndose la idea. Llegan a haber millones de familias consagradas al corazón de Jesús, cuyos nombres constan en un libro que se reunió en Paralemonial en el siglo XIX. Fue una iniciativa, por otra parte, como el mismo monumento del Monte Urgull, del apostolado de la oración, de la gran obra fundada por el jesuita Ramier, consagrado a difundir el ideal del reinado del Sagrado Corazón. Esta idea de consagración pública también conviene que recordemos que ha tenido una serie de momentos, situaciones en naciones diversas. En el Ecuador, 1873, hecha por García Moreno, el que murió después asesinado, gritando Dios no muere. Colombia, 1900. México, ya iniciada la revolución que conduciría a la tremenda persecución en que murió el padre Pro y tantos mártires de Cristo Rey, tuvo lugar una consagración promovida por el obispado con consentimiento y aquiescencia y presencia del presidente Huerta, 1914. España se consagró por el rey Alfonso XIII en 1919. Esto es sabido, lo que no es sabido que el cardenal Mercier el mismo año consagraba a Bélgica en presencia del rey de Bélgica, 1919. Y que aquel mismo año, no el Estado, que era protestante, anglicano, sino el episcopado, consagraba Australia y Nueva Zelanda al corazón de Jesús. Y que Canadá, el episcopado también, y con toda la población católica de la provincia de Quebec tan ferviente, proclamaba el reinado del Sagrado Corazón sobre Canadá en 1924. O sea, el gesto, la actitud expresado en el monumento, con el espíritu y la intención que se ve en los textos contemporáneos al 1950 aquí en San Sebastián, es una cosa ciertamente, como veremos después, que nace de un arraigo profundo en el pueblo donostiarra y en el pueblo guipuzcoano y en el pueblo vasco, de un arraigo profundo que viene desde los tiempos de de Cardaveraz y Mendiburgo, pero que es un hecho católico, que se produce en muchas latitudes, diversas naciones, diversos continentes. No hace muchos años se consagró al corazón de Jesús un reino negro, el reino de Ruanda, vecino al actual Zaire, reino de Ruanda. Pero estas consagraciones nacionales, que han sido tan frecuentes y tan abundantes, y las numerosísimas consagraciones familiares o de entidades, corporaciones religiosas y civiles y profesionales, estas consagraciones tienen que ver con un hecho que se produjo por primera vez en 1875 de una forma preparatoria todavía, que es la consagración universal. El padre Ramier, el creador definitivo del apostolado de la oración, que por cierto estuvo en España, predicó en Bilbao un sermón que se conserva, y desde Bilbao fue el gran centro de penetración de esta nueva oleada de devoción al corazón de Jesús, que se tradujo en la presencia del apostolado de la oración en toda España, y con hombres como el padre Vilariño o el hermano Gárate. Este padre Lamier promovió, consiguiendo que centenares de obispos lo solicitasen del pontífice, la idea de que la Iglesia se consagrase al corazón de Cristo, que se profesase entregada al servicio de Cristo, su esposo, su divino rey. El Pío XI concedió, y como quien casi mandó de alguna manera a todas las diócesis que lo hicieran. Pero todavía esto fue, digo, solo un comienzo, porque el año 1899 León XIII hizo un acto grandioso, importantísimo en la historia de la Iglesia, acto del cual derivaría después explícitamente la institución de la solemnidad de Cristo Rey que mañana celebramos. Este acto es la consagración del universo entero al corazón de Jesús, es decir, no sólo de la Iglesia Católica, no sólo de los bautizados separados de la comunión con la Cátedra Romana, sino de los no bautizados, de los musulmanes, de los budistas, de los, el universo entero, todos los hombres. El documento pontificio dice que el vicario de Cristo tiene misión para consagrar, reconocer que Cristo es el Rey del Universo, y por eso puede consagrarle a su corazón el mundo entero, porque el mundo entero está bajo la potestad del Señor, es el Señor del Universo. Con este argumento, es decir, la realeza de Cristo sobre el Universo es el título por el cual el Papa consagra el corazón de Jesús, no sólo los católicos, que son súbditos suyos jurídicamente, sino en nombre de Cristo, le presenta a Cristo el universo entero. Esto fue el gran acto de la Annum Sacrum. Coronado, lo decía Pío XII, coronado esta consagración universal en la institución de la fiesta de Cristo Rey, la encíclica Quas Primas, en 1925. Este ideal del reino de Cristo por su corazón, que enseguida vamos a reflexionar un poco sobre él, punto de vista teológico y espiritual, este ideal en la Iglesia se mantiene siempre vigente. Hubo el gran movimiento de las entronizaciones del corazón de Jesús en las familias, expresadas en las placas que tantas familias tenemos puestas por nuestros padres, aquellas placas que dice: bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Consagraciones, entronizaciones promovidas por el Mateo Coiley, continuado por el padre Larkin, a quien tuve la dicha de conocer, en un congreso de entronización del corazón de Jesús en las familias. con centenares de representaciones de todas partes de Estados Unidos, organizado por el Instituto Internacional del Corazón de Jesús. Yo estuve en Washington, en un hotel importantísimo de Washington, allí con una convención de centenares de personas, con toda una exposición y una muestra de todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos para mantener viva la idea de la entronización de las familias al corazón de Jesús. Y allí había gente de muchas partes del mundo, y pude ver con documentos y folletos que esta idea de la entronización del corazón de Jesús en las familias está viva, por ejemplo, en Kenia, está viva en la India, está viva en Filipinas. Y cuando a veces pensamos esto ya ha pasado, es que no sabemos, o no nos lo dicen, o no queremos saber hasta qué punto estas cosas están siendo vivas. Folletos destinados a organizar y a dar oraciones y fórmulas de bendición de las casas, de la entronización de las familias, publicados en distintas lenguas, inglesa y otras lenguas, se han publicado en la India, por subvencionadas por el Instituto del Corazón de Jesús y promovidas por el Apostolado de la Oración, se han publicado por centenares de miles. Cuando oigan decir que una cosa ya no tiene fuerza, piensen mucho lo que les dicen. Hasta que el Estado polaco marxista prohibió la publicación, el mensajero del corazón de Jesús polaco tenía 130.000 suscriptores. 130.000 suscriptores. Lo suprimieron el año 50 y pico. Y la presencia de la devoción al corazón de Jesús en Polonia era vivísima, porque no en vano Polonia fue la primera nación del mundo que tuvo la festividad del Sagrado Corazón en 1765. Bien, por tanto, esta idea está viva, muy viva. Uno de los signos de esta vitalidad es la presencia fuerte de la devoción al corazón de Jesús en América. Es poco sabido, pero hace unos días tuve la dicha de oírlo contar a un colombiano que me prometió que enviaría a Cristiandad un artículo sobre el tema, que Colombia está consagrada al corazón de Jesús por un artículo constitucional para suprimir la renovación anual que la hacen conservadores, liberales o quien mande, en plena guerrilla con todo. Colombia desde 1900 está consagrada al corazón de Jesús por constitución, y una vez al año se hace el acto. Presidente de la República, las cámaras, el Tribunal Supremo, los mandos del ejército, jerarquía católica, un acto solemnísimo, oficial del Estado colombiano, que renueva la consagración al corazón de Jesús. También se consagró en su tiempo Argentina, etcétera, etcétera. Hay muchísimos hechos así allí. Tanto que aquellos países tienen tantísimos problemas de muchos tipos, también económicos, sociales, internacionales, y tienen un trauma profundo que los pueblos. Por ejemplo, ¿para qué no decirlo? Ahora se celebra una conferencia de seguridad europea. Con Helsinki, Belgrado, Madrid. Están todas las naciones europeas. Y Canadá y Estados Unidos, pero del Río Grande para abajo, no. Es decir, con Europa tiene que ver Estados Unidos y Canadá, pero por lo visto México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile no tienen que ver con Europa. Es un signo. Es decir, son pueblos un poco arrinconados y tienen sus riesgos, son pobres, tienen ideales equivocados, les presentan muchos falsos espejismos de liberación, etcétera, etcétera. Pues bien, Paulo VI llamó a aquel continente el continente de la esperanza y le propuso que su futuro, un futuro esperanzado, profundamente cristiano, que el Papa Paulo VI nombró con estas palabras bellísimas, que el futuro de aquellos pueblos es la civilización del amor. Que si se profundiza quiere decir muchas cosas. Pero, entre otras cosas, y la manera más profunda de entenderlo, es lo que ha dicho recientemente Juan Pablo II en una de las muchísimas alocuciones sobre el tema de la devoción al corazón de Jesús. Dice, la civilización del amor, que no es otra cosa que el reinado social del Sagrado Corazón. Palabras textuales de Juan Pablo II. Muy congruentes. Una de las locuciones de Pío XII más explícitas sobre el reinado del corazón de Jesús es una locución a un congreso colombiano de Cristo Rey organizado por el apostolado de la oración. Otra, una dirigida a Portugal, también en un congreso del apostolado de la oración que trató del tema de la consagración y el reconocimiento del reinado. Bien. Presentado esto, que yo quería simplemente llamar la atención de ustedes de la presencia de esta idea visible, patente en el mundo, dediquemos unos minutos a pensar un poco sobre qué tiene que ver la consagración pública en sentido de reconocimiento de la soberanía, el señorío, la realeza de Cristo sobre las sociedades humanas con el culto al corazón de Cristo. El culto al corazón de Cristo se revela en primer lugar como una confidencia del Señor a Santa Margarita María de Alacoque, mostrando su corazón como signo de que ha amado a los hombres de una manera que no ha sido correspondida, pidiendo correspondencia, una correspondencia que sea reparadora de este agravio, de esta soledad en que se deja Cristo, de esta frialdad con que los hombres han correspondido a su amor. Por tanto, tiene un punto de arranque, y definitivamente a no abandonarlo nunca, de corazón a corazón, como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Todo culto al corazón de Jesús que perdiese este carácter de interioridad, de intimidad, de conocimiento interno y profundo, de amistad con Cristo, deseando compensarle del desamor nuestro y de los otros hombres pecadores, y corresponder, expiar nuestros pecados, reparar el desamor, el agravio con nuestra correspondencia, dejaría de ser el culto al corazón de Jesús. Esta dimensión de reparación es la que trató Pío XI, sobre todo en la espléndida encíclica Miserentissimus Redemptor, tal vez la más importante y profunda de los documentos del magisterio eclesiástico sobre el corazón de Cristo. Pero en esta misma encíclica Miserentissimus Redemptor, sobre la reparación, se dice que el acto más importante, más elevado, del culto al corazón de Cristo es la consagración. Consagración porque es un acto de entrega, un acto de entrega por servicio, un acto de la virtud de religión que se llama de servicio a Dios, por amor, en el cual el hombre pues se reconoce como en su naturaleza y en sus dones sobrenaturales de Dios y devuelve a Dios todo lo que Dios le ha dado por Cristo. Y esta consagración es lo más excelente, el acto más excelso del culto al corazón de Cristo como acto de la virtud de religión. Aquel por el cual, dice Pío XI, que es como la síntesis de toda vida religiosa, la norma más perfecta de vida. Ahora bien, esta consagración culmina precisamente en la consagración universal y en el reconocimiento del reinado de Cristo, y se consuma plenamente su espíritu en la festividad de Cristo Rey, en la solemnidad de Cristo Rey. Ahora bien, pensemos que al consagrarnos al corazón de Jesús, no solo individualmente, sino en grupo social de distintos órdenes, y al pensar en las consagraciones de ciudades, de países, de territorios, de reinos, del mundo entero, no estamos abandonando el llamamiento de la reparación y de la correspondencia en intimidad a Cristo. No. El texto de Pío XI, que voy a leer unas líneas, nos sugiere una perspectiva muy digna de ser meditada. Dice, en los tiempos pasados y en los mismos tiempos nuestros, está escrito en tiempo de la persecución de México, por las intrigas de los impíos se llega a rehusar el señorío de Cristo nuestro Señor y se mueve oficialmente la guerra a la Iglesia. Se legisla y se promueven plebiscitos, corrientes de opinión y contrarios al derecho divino y natural. E incluso las asambleas de los pueblos gritan, no queremos que reine sobre nosotros, según el texto de la parábola del Evangelio de San Lucas. Por la consagración de que estamos hablando, brota con ímpetu un solo anhelo, una sola frase de todos los devotos del Sagrado Corazón, que se opone con vehemencia para vindicar su gloria y afirmar sus derechos. Es menester que Cristo reine, esto lo citaba el primer obispo de San Sebastián al consagrar el monumento. Venga tu reino. Estas líneas nos sugieren una cosa, y es así históricamente, está esto explicado con una sensibilidad para lo que ocurrió. La idea de consagrarse a Cristo colectivamente, familias, iglesia, naciones, ciudades, corporaciones, el mundo entero, surge para reparar el destierro de Cristo de la vida colectiva. Cuando los pueblos se separan de Cristo y quieren desterrarle y anular su presencia y desconocer las leyes divinas en la sociedad, entonces el devoto del corazón de Jesús se consagra con espíritu de reparación. Es decir, nosotros al reconocer la realeza de Cristo tenemos una actitud también reparadora, también reparadora. Está penetrado de espíritu reparador el mismo propósito de consagración. Eso es lo que sugiere Pío XI aquí. De modo que el obispo San Sebastián lo notaba, el pueblo que se consagra a Cristo por su corazón y que le reconoce Señor y le coloca en lo alto de un monte, está reparando, está consolando a Cristo por el haber sido arrinconado, por haber sido olvidado en la familia, en la escuela, en la vida política, en la vida económica, en la legislación internacional, en el mundo de la paz y la guerra. Todo Cristo ha sido separado del mundo, el mundo se ha separado de Cristo. Han querido desterrarle a Cristo, no queremos que reine. Entonces la consagración es una reparación a Cristo. Y por esto, este pecado contra la virtud de la religión colectivo, que es el apartamiento de la vida colectiva de la ley divina, es lo que Pío XI llamaba laicismo. Laicismo. Y contra el laicismo instituyó la fiesta de Cristo Rey. Lo dice así. Nos referimos al laicismo, peste de nuestro tiempo, a sus errores y perversas tendencias. A este crimen, por cierto, no se llegó en un solo día, sino que estaba latente en las entrañas de la sociedad. Primero se negó la soberanía de Cristo sobre las naciones. Se negó aquello que brota del mismo derecho de Cristo, es decir, el derecho de la Iglesia de enseñar al género humano, de dar leyes, regir a los pueblos para llevarlos a la eterna felicidad. Se puso la religión de Cristo al nivel de cualquier religión falsa y se la sometió al poder civil y se la expuso al capricho de los soberanos políticos y de los poderes magistrados de los estados. Después se llegó a concebir que las naciones podían pasarse sin Dios y que podían basar su religión, diríamos, laica, cívica, en la impiedad y el desprecio de Dios. De aquí se ha seguido, dice Pío XI, la total ruina de la paz doméstica. Describía la situación del mundo entonces. En España, siempre que ha ocurrido este apartarse públicamente de Cristo, ha venido el deshacerse de los matrimonios, el divorcio, la desarmonía de los hijos con los padres y tantas otras cosas que estamos viendo. La ruina de la paz doméstica, relajamiento de la unión y estabilidad de la familia, y finalmente, dice Pío XI, es la consecuencia del destronar a Cristo de la sociedad, el sacudimiento y la destrucción de la humana sociedad. La fiesta de Cristo Rey está puesta para recordar la verdadera doctrina y llevar de nuevo los hombres al recto camino. Porque esto corona, como he dicho, el acto del 1899 de León XIII. León XIII tiene una frase que voy a leerles a ustedes, porque con ella tenemos bastante para situarnos en la verdadera perspectiva. Cuando motiva la consagración universal en la realeza de Cristo, de la que se ha apartado el hombre, recuerda León XIII esto. Los espíritus se han ensoberbecido, y así no es de extrañar que el género humano caiga en anarquía y sea juguete como de un oleaje que hace temblar y preligar todo. Al menospreciarse la religión, necesariamente se derrumban las columnas de la pública incolumidad. De aquí vienen los males que hace tiempo se han asentado entre nosotros. Comenzaba a descristianizarse el occidente, que reclaman vigorosamente que busquemos la ayuda del único que puede alejarlos de nosotros. ¿Quién puede ser este fuera de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios? Ningún otro nombre se ha dado a los hombres bajo el cielo en el que nos hayamos de salvar, palabras de San Pedro, narradas en los Hechos de los Apóstoles. Nos hemos desencaminado. Hay que volver al camino. Nos hemos desencaminado. Hay que volver al camino. Las inteligencias se han oscurecido. Hay que despejar la oscuridad con la luz de la verdad. Nos ha dominado la muerte. Tenemos que recuperar la vida. Entonces se podrían sanar tantas heridas. Todo derecho volvería a recobrar la antigua autoridad. Brillaría el esplendor de la paz. Caerían de las manos las espadas y las armas. Cuando todos acepten el dominio de Cristo y le obedezcan, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Esto es las palabras de León XIII, sublimes, espléndidas, proféticas, que confirma Pío XI en la Quas Primas. Pío XI, en la Miserentísimo Redemptor, en el texto que antes les leía, dice así: al instituir la fiesta de Cristo Rey, pusimos de manifiesto el supremo poder de Cristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la familiar, sobre cada uno de los hombres. Pero además saboreábamos de antemano los goces del día soberanamente fausto en que el orbe entero obedecerá de corazón al sumísimo dominio de Cristo Rey. Este texto, que forma parte de una serie de centenares de textos del magisterio eclesiástico en esta misma línea, es importante recordarlo cuando conmemoramos una inauguración de un monumento como el del Monte Orgullo, es hecho con espíritu de reconocimiento público de que Cristo es nuestro Rey. porque una de las tentaciones de la humanidad contemporánea, especialmente afecta a nosotros los católicos, es ciertas representaciones que no tienen fundamento sólido, pero son modas filosófico-históricas o sociológicas, en que siempre se supone que las cosas cambian y que ya todavía, ahora ya parece extraño que todavía haya quien sea devoto de María, o parece extraño que todavía haya gente que se confiese, o parece extraño, a otros les extraña que haya gente que se case canónicamente, a otros les extraña que haya padres que tengan muchos hijos, etc. Hay extrañezas para todo. A otros les extraña que haya quien estudie todavía pues metafísica de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Extrañeza que se ha dado en la Academia Pontificia al ver que la Escuela Tomista de Barcelona estaba allí en un número como de 20 personas, ¿no?, de distintas ciudades españolas. Y la extrañeza pues te la confesaban pues personalidades de la Academia y llegaba pues a las cimas. Gente se extraña de cualquier cosa que esté en la Iglesia, aprobada, bendecida y sea buena en cualquier orden, filosófico, teológico, moral familiar, devoción mariana, devoción al corazón de Jesús, que se mantenga vigente y viva y se mantiene. Ahora no voy a hacer análisis sociológicos ni disquisiciones filosófico-históricas. Quiero decirles una cosa. Recuerden que todo esto está ya en la Escritura, previsto y juzgado. Cristo es, según San Juan en el Apocalipsis, Cristo es el que es, no el que en un momento dado una moda hermenéutica o filosófica pues trastrueca la dogmática cristiana y ya no sabemos qué es la segunda persona hecho hombre, ¿no? Cristo es el que es, el Hijo de Dios, nacido en su naturaleza humana en el seno de María por obra del Espíritu Santo, cabeza de la Iglesia, Rey del Universo, Esposo de la Iglesia, del cual nosotros somos miembros. Cristo es el que es. De este Cristo que es, se dice en el Apocalipsis, que es el que era y el que vendrá, el futuro, no solo la eternidad, sino el futuro, en el tiempo, siempre es de Cristo. Hace pocos meses, la mayoría de los intelectuales occidentales liberales, no ya marxistas, sino liberales, creían que el futuro era del Estado marxista y de la cultura marxista. Lo veían, era la experiencia histórica, combinada con la filosofía de la historia hegeliana, etcétera, etcétera. No ha sido así. Ahora buscan otros sucedáneos de futuro. Pues no. El futuro, no solo la eternidad, el futuro es de Cristo, que es el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, el mismo hoy, ayer, el mismo para siempre. Hoy y ayer, el mismo para siempre. Ese es el lenguaje de la Escritura. Esa es la verdad. Desde esta verdad, pues, transmitida vitalmente por el magisterio de la Iglesia y por la liturgia, podremos mejor juzgar las cosas y ver en perspectiva universal y eclesiástica acontecimientos negativos y positivos, sobre todo ver con mucho consuelo y gratitud a Dios hechos como el que conmemoramos, hechos como el que conmemoramos. El acontecimiento que tuvo lugar en San Sebastián en 1950 es un acontecimiento cuyo sentido, viendo lo que cómo hablaba el prelado diocesano y cómo hablaba el Papa Pío XII, está completamente en este movimiento universal que lleva desde las revelaciones de Santa Margarita a la consagración universal al corazón de Jesús y a la proclamación de la realeza de Cristo. Pero después de decir esto, quiero decir otra cosa, porque también en esto tenemos tendencia a olvidar las cosas, las cosas que son de experiencia, que bastaría revolver a releer las cosas y pensar, no olvidar hechos, hechos tangibles y palpables, ¿no? Este acontecimiento de San Sebastián en 1950 responde a un movimiento universal del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios, pero también por obra de la gracia divina. Los donostiarras, los guipuzcoanos, los vascos y también todos los que tenemos que ver con ellos desde otras tierras de España, podemos dar gracias a Dios de que también ocurrió, porque Dios lo había preparado desde siglos aquí. Tan extraño es que se hiciese un monumento al reinado Sagrado Corazón en la tierra de Cardaveraz y Mendiburu, que cita el obispo diocesano, que era catalán, y que cita, Cardaveraz le cita, el Papa Pío XII en la locución radiofónica dirigida el 19 de noviembre de 1950. Tan extraño es. Y más, miren lo que decía Pío XII. Habla de los hijos de esta tierra, del gran patriarca de Loyola, de Loyola aquí, guipuzcoano. Como si intentara recordaros que solamente la fidelidad a la bandera por él con robusta mano arbolada os hará en el futuro dignos de vosotros mismos. Guipuzcoa fue patria del gran apóstol del corazón de Jesús, el padre Agustín de Cardaveraz. Es un rincón bendito donde el Espíritu de Jesucristo reina de veras, en la pureza incontaminada de sus hogares, en el anhelo social de sus modernos centros fabriles, en la austera laboriosidad de sus fuertes hijos, en la abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas, y en la piedad sencilla y espontánea que se mezcla con todas sus tradiciones familiares y sociales. Así hablaba Pío XII, con todo motivo. La consagración a Cristo Rey por su corazón, al corazón de Cristo Rey, realizada en San Sebastián, tenía muchas raíces puestas por la gracia en la misma vida natural y social de este pueblo. La devoción al corazón de Jesús entró por aquí. La devoción al corazón de Jesús entró por aquí antes que por Valladolid, Bernardo de Hoyos. Entró por aquí, por jesuitas, que además escribieron sobre el corazón de Jesús en lengua euskera, como ustedes habrán podido ver en el tríptico que se ha repartido. Y que son grandes apóstoles del corazón de Cristo, vistos en perspectiva universal, tan importantes como Coaset o Bacifet, o más importantes, Claudio de la Colombia, Cardaveraz. Ellos traen la llama del amor del corazón de Jesús a mediados del siglo XVIII. Después, cuando de la devoción al corazón de Jesús surge el movimiento que tiene instrumento providencial para llevar adelante la idea del reinado del corazón de Cristo y la fiesta de Cristo Rey, el apostolado de oración, el padre Enrique Ramier viene a España, predica en Bilbao, y en Bilbao durante décadas es la irradiación para toda España de la devoción al corazón de Jesús. tenemos ya beatificado al hermano Gárate, que en el mensajero del corazón de Jesús contigo veíamos todos favores del hermano Gárate, es una figura familiar a todas las familias cristianas que estaban suscritas al mensajero. Figura familiar, entrañable, era como amigo de todas las familias cristianas, el hermano Gárate. La gente le pedía favores y escribía los favores que le había hecho y se pensaba en él como de esos santos que había que confiar que te oiría, ¿no? Y fue, como dice el Papa, el propio apostolado de oración donostiarra el que puso en marcha la idea del templo. Todo esto es una... podemos dar gracias a Dios y ver la congruencia con que la gracia va obrando en las generaciones y penetrando también en las familias y en los pueblos. Un gran teólogo espiritual de nuestro tiempo dice una cosa preciosa: la gracia divina viene de Dios por Cristo, sin ella no podríamos salvarnos, pero no actúa nunca fuera de la naturaleza. El lugar propio de actuación es la naturaleza. No es que la naturaleza produzca la eficacia de la gracia, pero la gracia no actúa en las estrellas o en los montes o en los ríos, actúa en las almas de los hombres, en su imaginación y en su corazón y en su educación que han recibido sus padres y en la que dan sus hijos y en las costumbres populares, no solo en la religiosidad popular, sino en la impregnación cristiana de las costumbres, de los juegos, de las conversaciones, de la plaza del pueblo y del mercado. Así tal como suena, la gracia actúa en la naturaleza. Y la gracia de que un pueblo tenga fervor colectivamente por la proclamación de la realeza de Cristo por su corazón, actúa en una tradición que tiene siglos de vigencia. La devoción al corazón de Jesús se connaturalizó con la tradición vasca y navarra. Se connaturalizó y tuvo una serie de dimensiones que podemos verlas aquí, en el monumento de Bilbao, en el monumento de Tudela y en tantas cosas, en décadas del mensajero del corazón de Jesús, Padre Vilariño, hermano Gárate, como he dicho, tantos apóstoles y tantos apóstoles jesuitas, aquellos centenares de hermanos coadjutores que salían de las comarcas vecinas a Loyola, a Javier. La Compañía de Jesús en ninguna parte del mundo ha sido tan arraigada en el pueblo rural como en estos vecindarios de las casas natales de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y ya que estamos en centenario ignaciano, podemos concluir también dando gracias, ya que todos hemos de dar gracias a Dios, todos los que aman al pueblo vasco, porque son vascos o son parientes de vascos o abuelos de vascos, etcétera, como yo, podemos pensar que San Ignacio de Loyola, al fin y al cabo, fue un hombre elegido por Dios para preparar en la Iglesia la proclamación de la realeza de Cristo. La congruencia entre la espiritualidad de los ejercicios y la devoción al corazón de Jesús ha sido estudiada muchas veces en profundidad y lo está siendo ahora en Roma. Han salido trabajos excelentes en el órgano oficial del apostolado de la oración. La congruencia del carisma ignaciano, expresado en la meditación, del reino de las banderas, como dice San Ignacio, que contempla a Cristo como Rey eterno, ante él el universo entero, que llama a todos los que le siguen, quiero, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, ha sido estudiado por plumas muy competentes en la revista Cristiandad, escribió el padre Juan Manuel de Igartúa. La relación entre la idea modernamente desarrollada en la Iglesia a partir de la tradición y de la escritura de la realeza de Cristo y la espiritualidad de los ejercicios, el carisma que Dios comunicó a San Ignacio. San Ignacio es un gran abanderado de Cristo Rey. Con siglos de anticipación a la fiesta de Cristo Rey, podemos ver en los ejercicios tal vez una de las líneas de actuación de la gracia de Dios en la humanidad más profundas en esta línea. Esto tiene su eclosión en la gran obra de la apostolada oración, las obras del padre Ramier, ya digo, que entran en España desde Bilbao, ¿eh? Y que preparadas por los apóstoles vascos del siglo XVIII hacen que la idea del reino se connaturalice. Recuerden el popular himno fundador, sois Ignacio y general, todo aquello es Cristo Rey, ¿eh? Y así lo citaba el obispo diocesano, citando con himnos populares de aquí, este es nuestro rey, y decía el obispo, aquí tenéis a vuestro rey. Bien, pues esto es lo que yo se me ha ocurrido decirles a ustedes durante estos minutos sobre lo que a mí se me sugiere sobre el sentido de la consagración pública al corazón de Jesús y el obrar la gracia en la naturaleza con que se ha dado. Esto se dio esto hace 40 años. El año santo de 1950, aquí en esta tierra de San Sebastián. Muchas gracias por su atención. Conferencia del ciclo que hemos organizado con el motivo del aniversario de la inauguración del Monumento al Sagrado Corazón y que será dirigida por el doctor Juan Manuel de Encío y Cortázar. El tema, o sea, de la conferencia versará sobre la historia del Monte Urgul, su castillo y su influencia en la evolución de San Sebastián, ilustrada con diapositivas. Gracias por la asistencia a todos y hasta mañana.